Oscar Huanca no está tomando en cuenta el tema del salario, ¿no? Al cual también a él le pagamos, ya, vía Tesoro General de la Nación. Estamos nosotros con una ejecución financiera cerca ya, llegando a la fecha al 52%, ¿no? La expectativa es llegar, por lo menos hasta este fin de mes, llegar al 70% como objetivo que se trazó al municipio. Para nosotros físicamente ya estamos sobrepasando el 70% de los proyectos que se ha empezado a la cabeza de nuestro alcalde. Entonces, es la explicación también, no puede ir antes el financiero que el físico siempre va antes que lo que es el tema financiero. Claro. Con esto ya estamos cumpliendo casi la expectativa de, por lo menos, ¿no?, que se atrase el alcalde de llegar por lo menos al 75-80%. Bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello. Para ello, la gente que hemos sido delegada por nuestro alcalde, estamos trabajando en horarios fuera de oficina, ¿no? Desde tempranas horas hasta altas horas de la noche, pero de manera voluntaria, ¿no? No estamos obligando a nadie a que se quede en su horario. Es un compromiso que cada hermano que tiene la confianza del alcalde pueda también cumplir como servidor público con la población. A ver, ¿de qué manera se está reduplicando el horario? Los funcionarios tienen trabajo mínimamente a las 4, ¿no? Desde ahí ya se va, ¿no? Pero el horario de oficina es de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde, ¿no? Ahora estamos ingresando nosotros 7 de la mañana, quedamos a las 12 y 30 del mediodía, ¿no? Entramos 2 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Ya. De finanzas se queda un poco más, ¿no? Hasta 10 de la noche. Pero el anterior horario, pero es en la mayoría de todas las oficinas, direcciones. ¿Perdón? Pero ese horario es en todas las oficinas, reparticiones municipales. En todas las unidades donde tenemos que hacer ejecución, ¿no? Sobre todo pagar los gastos que representa el manejo municipal. Claro. ¿Qué podemos decir a la ciudadanía, don Sergio, en una evaluación de esta gestión? Primero, que queremos agradecer a todos los dirigentes y a los ciudadanos en general por ese apoyo que han dado a nuestro alcalde en lo que es gestión municipal. En estos 3 años realmente han sido muy, muy sacrificados, porque un primer año en el cual hemos empezado con un déficit financiero de casi 550 millones, ¿no?, que un poco impedían que avancemos con paso firme como el alcalde se había propuesto, pero hoy por hoy podemos decir que ya hemos saneado financieramente las arcas del municipio, hemos cumplido todos los compromisos. Ahora ya podemos ejecutar proyectos grandes, tal cual el pueblo estaba pidiendo. Y bueno, ahora lo que corresponde ya solamente es cumplir con todos los sueños que los salteños tenemos, ¿no? ¿Qué tal vez objetivos estamos trazando para el siguiente año, don Sergio? Es el último año también de gestión del alcalde, elecciones nacionales. Bueno, este año cumplir el POA que se ha inscrito de este enero, cumplir a lo máximo. Y para el año concluir esos proyectos macros que se han iniciado, ¿no? Hachabuta, Terminal Metropolitano, la avenida Doble Vía Carretera Viacha, Avenida Cívica, Periférica, Santa Veracruz, el Centro de Convenciones, la Piscina Municipal, el Estadio para 20.000 personas. Esos proyectos tenemos que concluir el año 2014. ¿Qué, entre los proyectos macros, cuáles resaltan mayormente, don Sergio, que nos pueda ampliar un poquito más sobre eso? Bueno, sobre todo las dos avenidas principales, ¿no? La Doble Vía Carretera Viacha, digamos, incluso muy a pesar de que hay muchas críticas, hemos podido inaugurar lo que es el paso a desnivel, que ya está en funcionamiento, cruce Villadela. El centro de convenciones, que tiene ya un importante avance, casi ya un 70%, ¿no? Ese centro de convenciones realmente va a ser muy útil para la población del Alto, porque ahí vamos a poder reunirnos entre hermanos vecinos de otros países, con sus representantes, para que de alguna manera el Alto pueda conseguir importantes recursos, ¿no?, para que se traduzcan en obras. En cuanto al Palacio Consistorio, ¿cómo va esta obra, don Sergio? Bueno, ya tiene empresa, ya se dio el anticipo correspondiente, están los primeros trabajos, ¿no? Está un poco retrasada, pero a través del área de supervisión y fiscalización estamos pidiendo que la empresa redoble esfuerzos, ¿no?, para que sea el alcalde, una vez concluida su gestión, pueda inaugurar esta importante obra, ¿no?, que va a ser la casa de todos los salteños. Ahí vamos a estar congregados todas las unidades del municipio, ya no vamos a estar separados como ahora, ¿no?, unos aquí, otros allá, el consejo también aparte, ¿no? En Hachauta realmente vamos a estar todos juntos trabajando por nuestra ciudad. ¿La inversión en este proyecto? 92 millones es la inversión, ¿no? Fuerte presupuesto. ¿Y este tiempo de ejecución? Bueno, se ha estimado hasta el 2015 tiene que concluirse. 2015. ¿Y localización en qué zona está el distrito? Zona Libertad, distrito número 4. ¿En la empresa que está adjudicada? No me acuerdo el nombre. Ya. Ahorita ya está adjudicada la empresa este proyecto. Ya tiene empresa, hemos inaugurado, inclusive ya se ha hecho lo que es el cerco con calaminas, todo el perímetro donde se está edificando ya. En este momento se está haciendo la parte de excavación de las zapatas. Sí. El terreno se hablaba que era medio sedimentado, húmedo, tenía que hacer varios estudios. ¿Ya se ha subsanado todos esos aspectos? ¿No? Se ha subsanado porque se ha ajustado al proyecto, ¿no? Uh-huh. Un proyecto que ahora ya presenta otras características, ¿no? Un proyecto antisísmico incluso, el cual garantiza de que la obra va a perdurar en el tiempo. Don Sergio, en el tema de Cruz y Villadela, ¿cómo estamos? ¿Se ha entregado provisionalmente? ¿Y definitivamente cuándo se va a entregar eso? Bueno, 190 días es el término que se ha dado a la empresa para que en ese tiempo podamos verificar la calidad de la obra, ¿no? Uh-huh. Aunque presenta muchas deficiencias, pero es el tiempo que estima también la norma para que verifiquemos en el terreno, ¿no? Si hay algún desgaste de lo que es el hormigón, otro tipo de situación que se pueda presentar. Uh-huh. Ahora, esta obra, según el arquitecto Salim Biapur, tiene 30 fisuras que la empresa tiene que subsanar, y los concejales han solicitado también una especie de auditoría técnica y económica. ¿El municipio está en la capacidad de realizar eso? ¿Cómo ha visto esto, don Sergio? Bueno, tenemos las unidades correspondientes, ¿no? Tenemos una auditoría interna, tenemos una parte de supervisión y fiscalización, ¿no? Quienes tendrían que darnos los datos exactos, correctos, si realmente esta obra ha sido edificada con garantía y con calidad, o es una obra que nos están tomando el pelo, ¿no? Porque se ha invertido más de 32 millones en esa obra. Claro, pero ¿ustedes van a hacer esta auditoría? No, tenemos que hacer por la, bueno, sobre todo por la honra, ¿no? De cada uno de los que hoy estamos a la cabeza del municipio, a fin de que en algún momento no nos digan que nos hemos negociado el proyecto, ¿no? Entonces es necesario hacer una auditoría técnica y jurídica a esta obra. ¿Cuándo van a empezar o ya han dado la orden de proceder? Ya hemos iniciado, el señor alcalde ha dado ya la orden de que inmediatamente se conforme esta unidad y se esclarezcan, ¿no?, las denuncias que han establecido también algunos dirigentes, ¿no?, de organizaciones sociales. ¿Y qué instancia del municipio está encargada de hacer esto? Auditoría interna. Ya. Ahí esa institución. Tenemos internamente nuestra unidad de auditoría interna. Ya. ¿No? En la parte técnica, bueno, tenemos ahí nuestra dirección de proyectos, está nuestra dirección de obras, ¿no? Entonces vamos a conformar un equipo multidisciplinario a la cabeza de estas instancias para que ellos técnicamente determinen, ¿no?, si hay o no alguna situación anómala en el proyecto. ¿Va a costar algo esta auditoría al municipio? Si conformamos internamente, no creo, ¿no? Porque el funcionario tiene salario. Sí. A no ser que recurramos a una consultora, ahí ya se tendría que rogar un gasto extraordinario, ¿no? ¿Y ustedes como municipio han detectado irregularidades, don Sergio? No hemos recibido todavía ningún informe, ¿no?, oficialmente de la parte técnica de la dirección de obras, solo las denuncias que es de conocimiento de orden público. Presuntamente denuncias. Así es. Entonces, como municipio, ustedes no han establecido ningún así irregularidades, por lo menos. No, todavía no, solamente el rechazo de la obra, ¿no? El rechazo de obra que tiene que ser multado, ¿no?, como corresponde también. Don Sergio, el último tema, los buses Sariri, ¿cuándo van a ir a presentar al Consejo Municipal el informe técnico que les han exigido? Bueno, en cualquier momento que el Consejo nos convoque, ¿no? Hoy estamos desde el día viernes, en la ocasión que hemos inaugurado nuestra FEXPO del Alto, primera versión. Ahí tenemos un lugar para nuestros técnicos del Sariri, ¿no?, del bus masivo, que están haciendo conocer a la población directamente cuáles son las características de este bus, cuáles las ventajas y desventajas, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces sería bueno que los concejales, especialmente Oscar Huanca y compañía, puedan ir y verificar, ¿no?, y preguntar directamente en el lugar las características de este bus, que de alguna manera va a alivianar lo que es el tema de falta de transporte en el Alto. Según los concejales del oficialismo y oposición, dicen que la parte ejecutiva es la que tiene que aproximarse al Consejo para explicar, ¿no?, para reconsiderar esta propuesta de aprobación de la adquisición de los buses. Bueno, yo como concejal, yo no necesito que me convoquen, yo voy, ¿no?, porque al final de cuentas uno representa a toda la población y no a un partido, ¿no?, en este momento. Claro. ¿Y no estaríamos retrasando, don Sergio? Porque el alcalde tenía la expectativa de... Es el objetivo de la oposición, de un poco retrasar este proyecto tan importante, tan necesario para el Alto, ¿no? Uh-huh. A título de un supuesto sobreprecio, han rechazado este importante proyecto para el Alto, sin tomar en cuenta la necesidad que tenemos varias zonas alejadas de nuestra ciudad de contar con este medio de transporte. ¿Hay alguna presunta indicio de sobreprecio, don Sergio? Bueno, el señor alcalde ya ha manifestado, ¿no?, de que no es lo mismo el bus Puma Catarí que el bus Ariri, ¿no? Son características totalmente distintas, ¿no? El cual implica también de que los costos suban, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, don Sergio? Bueno, solamente agradecerte a ti, hermano Eleuterio, y a través tuyo saludar a todos los hermanos salteños, desearles de todo corazón que este año tengan una feliz Navidad y un prosperoso año nuevo.